Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos. Termina el lunes el día en dos minutos con Alejandro Becerra. Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario han desconvocado la huelga de trenes que ha empezado hoy y que iba a alargarse mañana y pasado. La desconvocan tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes. El pacto incluye, entre otras cosas, refuerzos en las plantillas y un aumento sustancial de la inversión en mantenimiento. Se acaba de firmar, de hecho, ese pacto entre Óscar Puente y los sindicatos. En Andalucía, el paso del temporal mantiene a cerca de 6.000 personas fuera de sus casas. Persiste en algunos puntos el riesgo de desbordamiento de ríos y deslizamiento de tierras. Hoy el presidente del gobierno ha vuelto a visitar las zonas afectadas en Jaén y Granada, donde ha pedido prudencia. Jornada postelectoral en Aragón. El Partido Popular pide a Vox responsabilidad para gestionar los resultados que pasan por el apoyo de los ultras después de duplicar sus escaños allí. Vox avisa ya de que quiere entrar en los gobiernos y en el PSOE Pilar Alegría confirma que se va a quedar en la oposición en Aragón. La candidata socialista pide tiempo para analizar el batacazo después de igualar el peor resultado del partido allí. A esta hora, como siempre, hora 25 de los negocios. Javier Ruiz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas noches. Hoy una pregunta que tenemos aquí recurrente y es si esta es la definitiva. Porque otra vez tenemos otro criptocrack, otra vez otro crack del Bitcoin. Hora 25 de los negocios con Aymar Bretos y Javier Ruiz. Hoy Bitcoin Crack es el definitivo. Porque la criptomoneda se está desplomando hasta el punto de haber perdido un 45% de su valor desde que tocó techo. Pero es que está viviendo la peor semana de los últimos 3 años, prácticamente desde el año 2022. Y esa caída no tiene final. La semana pasada cayó un 16%, pero es que acaba de abrir esta perdiendo otro 3% más. En 10 días, el Bitcoin ha perdido un quinto de su valor. Hoy vamos a leer qué está pasando, por qué está pasando. Lo más grave es que nadie parece tener una explicación clara y, sobre todo, qué puede pasar a partir de ahora. ¿Esta es una caída más o esta es la caída definitiva? Hoy Financial Times dice todavía está 68.000, 70.000 dólares sobrevalorado, ha de caer a cero. Hoy leemos el Bitcoin, Bitcoin Crack, en Hora 25 de los negocios. To unleash innovation in savings and financing, I'm also working to ensure America remains the crypto capital of the world. Esta era la promesa de Donald Trump, que Estados Unidos iba a ser la criptocapital del planeta. Crypto market structure, legislation, Bitcoin, all of them. Y que Bitcoin iba a ser protegido por el gobierno americano. Esta fue la promesa de Donald Trump al llegar a la Casa Blanca. Hoy el Bitcoin ha caído por debajo del nivel en el que estaba cuando Trump llegó a la Casa Blanca y está viviendo una racha que ahora mismo ha hecho saltar todas las alarmas. En la última semana, el Bitcoin ha vivido la mayor caída de los últimos 3 años. Ha vivido un desplome del 45% desde que tocó techo hace poco más de un año. En castellano, quien escuchó a Trump con aquella promesa y con aquel gran negocio que era... Crypto is a big thing and they like it. A lot of people like it. The people behind me like it. Quien escuchó esta promesa ha perdido a fecha de hoy la mitad de su dinero. Pero lo peor no es la caída. Lo peor es que los criptoapóstoles, esos grandes usuarios que te explican por qué debes jugarte tu dinero, no tienen una explicación clara de qué está pasando. Nadie parece saber exactamente por qué el Bitcoin está en caída libre. Se han liquidado 1,2 billones de dólares, casi el tamaño del PIB español, en posiciones de Bitcoin entre el jueves y el viernes. Hay literalmente un pánico de salida del Bitcoin, según CoinGlass. Y lo cierto es que el por qué está pasando es lo segundo importante. Lo primero es que está pasando. Que la semana pasada Bitcoin cayó un 16% de valor y que hoy ha perforado otro suelo y ha caído otro 3% más. Que en 10 días ha perdido un quinto de lo que valía. La semana pasada teníamos un Bitcoin a 70.000, esta semana Eso ya parece un objetivo, porque va camino de los 65. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué está pasando? Empecemos por las cifras. Bueno, pues esa debacle que comentaba se deja notar en el acumulado anual, porque en los últimos 12 meses el Bitcoin ha perdido más de un 20% de su valor, pero se ha acelerado en las últimas semanas. La criptomoneda ha caído por debajo de los 65.000 dólares en los últimos días, son 17.000 menos que a principios de año, y la caída, también lo comentabas, es todavía mayor cuando tomamos como referencia los máximos que alcanzaba en el mes de octubre. Entonces, empujado por los avances en la regulación en Estados Unidos, llegó a tocar los 123.000 dólares. Pero desde ese momento se ha desplomado más de un 40% en la última semana. Le hemos visto incluso por debajo de los 61.000 dólares. Es menos de la mitad que entonces. Y hoy mismo sigue cayendo un 2,5%, arrastrando con él a todo el mercado de las criptomonedas, porque un 30% han caído también en menos de un mes las acciones de Coinbase, por ejemplo, una de las principales plataformas cripto, y un 13% se desploma también Ethereum, otra de las principales criptomonedas, en los últimos 7 días. Son las cifras de la sacudida que ha hecho ya evaporarse casi 1,7 billones de dólares en el mercado cripto desde octubre, una cantidad enorme que, por comparar y que también comentaba, se queda cerca de superar el PIB de la economía española. Así que ahora mismo, con estas cifras, empiezan a sonar todas las alarmas. ¿Esto es una caída o esto es la caída definitiva? Porque ya hemos visto varias veces al Bitcoin tambalearse. Lo vimos en el año 2018, cuando Binance todavía se anunciaba así. Binance. If someone told you there were no more knights in this world, how would you respond? El Bitcoin llegó a caer entonces un 80% del valor, 80% después de que se conociera una burbuja que había reportado millones de transacciones que realmente no se estaban realizando. Aquello era 2018-2019. Pero el Bitcoin rebotó, porque decían entonces aquellos anuncios, se habían quedado los que eran valientes. Eso fue 2018, caída del 80%, y efectivamente rebotó. Y en el año 2022, cuando Bitcoin pagaba anuncios millonarios en la Super Bowl, I call it the wheel. I don't think so. What does it do? It rolls. Yeah, so does a bagel, okay? A bagel you can eat. Medio Hollywood estaba entonces alistado en aquel anuncio en el que se decía, hemos inventado algo como la rueda, y se mostraba a los escépticos diciendo, paso, dejando pasar aquella enorme oportunidad. My lord? What is it? A toilet, my lord. A toilet? O hemos descubierto el lavabo, paso. Dejando pasar aquella enorme oportunidad, Bitcoin se presentaba como todas aquellas grandes invenciones de la humanidad de la que no se podía pasar. Y colapsaron Terra y Luna, dos mercados de criptomonedas teóricamente estables, que hicieron que 40.000 millones de dólares desaparecieran del mercado junto a Sam Bankman-Fried, el jefe de FTX. You're wasting your time. Aquellas fueron las crisis de 2018 y de 2022, y el mercado entero se tambaleó. Pero la de hoy es diferente, porque no hay ningún catalizador, ninguna crisis. Lo que hay simplemente es o un pánico o una desconfianza generalizada. Y esto es algo que hoy alimenta todavía más Financial Times. El Bitcoin ha caído a 70.000 dólares por Bitcoin. Hoy Financial Times dice, todavía está 70.000 dólares sobrevalorado. Well, cryptocurrencies jumped in early morning trading, with Bitcoin reaching a fresh record as U.S. President-elect Donald Trump is set to take office. Hoy, Jemima Kelly cuenta el clásico de la N, en el que un hombre cae desde un piso 50 y, según va cayendo piso a piso, dice, hasta aquí todo va bien. Piso siguiente, hasta aquí todo va bien. Piso siguiente, hasta aquí todo va bien. Hoy, Financial Times dice, los dueños de Bitcoin están viviendo este momento, siguen cayendo y hasta aquí todo va bien. Pero lo importante, concluye el diario, no es como uno cae, sino como uno aterriza. Y ahora mismo esto parece el desplome definitivo. Esto es lo que está pasando, esto es lo que ha pasado hasta ahora, y a partir de aquí la pregunta clave es ¿por qué está pasando? Porque ahora mismo nadie parece tener una explicación clara de por qué está habiendo una huida semejante de lo que hasta anteayer parecía el activo de moda, el Bitcoin. Y hay tres explicaciones, quizás complementarias, quizás excluyentes, pero hay tres ocurriendo y compitiendo a la vez. La primera es el auge del oro como alternativa. Porque hasta en la Casa Blanca se ha celebrado esto. En el último mes el oro ha subido un 11% y en el último año casi un 75%. Es un valor considerado refugio que está siendo más rentable que el Bitcoin sin los riesgos del Bitcoin. Así que el auge del oro puede ser lo que está atrayendo el dinero que sale de las criptomonedas. Esta es la primera explicación. Hay una segunda explicación y es que quizás en esas criptomonedas hay demasiados juegos y demasiados jugadores. This afternoon we take a giant step to cement American dominance of global finance and crypto technology. Porque desde que Donald Trump firmó la conocida como Genius Act, se ha roto uno de los mitos del Bitcoin, el de que había una oferta limitada a 21 millones de monedas. Se han lanzado productos complejos, derivados, y ahora mismo lo que ha habido es un juego absolutamente brutal sobre el que autorizaban y sobre el que jugaban incluso reguladores como el español. De momento en España hemos autorizado, si no me equivoco, 5 proveedores de servicios de criptoactivos. Y tenemos, pues, no sé, 27 en el pipeline y tenemos que tramitarlos ahora, y nuestra intención es tramitarlos antes de que se termine el periodo transitorio, ¿no? O sea, que realmente hemos crecido, pero nos esperan unos años especiales de transformación y evolución del sector. Esto es lo que decía la CNMV, así que explicación número uno, puede haber auge de alternativas. Explicación número dos, puede haber demasiada explotación de este cultivo, pero hay una tercera explicación, y es que hay un nuevo sheriff en la ciudad. To be trusted, as most of us know who have been in and around Washington or their capitals. Es Kevin Warsh, el hombre designado por Donald Trump para presidir la Reserva Federal, y es un hombre que apuesta por un dólar más fuerte. Un dólar más fuerte, más rentable, también es un atractivo para sacar el dinero de las criptos súper arriesgadas y ponerlo a salvo en dólares súper seguros, al menos en teoría. Nadie tiene una explicación clara de lo que está pasando. Los cripto bros siguen teniendo un consejo, pase lo que pase y esté pasando lo que esté pasando. Siempre es el mismo, aguantar la posición. Ellos, para darle esta apariencia sexy y en inglés, dicen holdear, de hold, aguantar la posición. Michael Saylor es el apóstol de este hold, de holdear, dueño del 3,4% del Bitcoin del planeta, acaba de publicar pérdidas de 12.400 millones de dólares. Así que ahora mismo hay tres explicaciones concurriendo y una más de fondo. Y es que a todo esto, además, hay que sumar muchos jugadores que empiezan a estar escamados por los muchos fraudes que se están viviendo. Lads, where the fuck is my fog at? All the fucking fog is out of my wallet right now, all the shoggy. Este era quien decía, ¿dónde está mi dinero? What the fuck, bro? Bro, my fucking... Oh my fucking god, bro. What's happened? Dude, fuck this shit. Are you fucking serious? Delante de la cámara contaba cómo había desaparecido su dinero. Ha salpicado incluso ese fraude a los grandes apóstoles de las criptos, entre ellos el propio Donald Trump o Javier Milei. Actualicemos todo lo que tiene que ver con la cuestión cripto, ¿no? ¿Dónde queda Javier Milei después de todo lo sucedido en cuanto a novedades judiciales? Es el robo de criptomonedas más grande de la historia. Investigar al presidente argentino que, Javier Milei. Que ha llegado a defenderse de estos fraudes diciendo... El escándalo que... Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente... Es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, Digo, que eso quede claro. Y además, lo hicieron voluntariamente. Y está bien que el presidente lo promocione. Que esto es culpa de quien se arriesga. Así que quizás toda esta coctelera. Activos mucho más atractivos, demasiados jugadores, demasiado riesgo y un nuevo sheriff en la ciudad. Quizá todo esto junto es lo que explique que ahora mismo tengamos lo que tenemos, una caída libre del Bitcoin. Y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda... Nicolás López, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ante qué estamos? Bueno, hemos tenido en los últimos 10 años dos grandes correcciones en el Bitcoin. En ambas perdió aproximadamente el 80% de su valor y después se recuperó. Se recuperó y en ambos casos pues consiguió nuevos máximos, ¿no? En consecuencia, es difícil, ¿no?, saber si en este caso es algo diferente o es un ejemplo más de esa enorme volatilidad, pero que se acabará recuperando, ¿no? Para mí, pues cada vez es más difícil, ¿no?, pensar en esas recuperaciones y en nuevos máximos del Bitcoin, sobre todo porque resulta difícil justificar una valoración en un activo que a día de hoy no tiene ninguna utilidad concreta, ¿no?, más allá, bueno, pues de supuestamente ser un refugio de valor. Hoy, Financial Times ha puesto el dedo en esa llaga diciendo, bueno, lo importante no es cómo uno cae, sino cómo se estrella. Y está planteando una cuestión. Hemos visto con Donald Trump a un criptopresidente que ha creado incluso una Reserva Nacional de Criptomonedas. It will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the US government currently holds. Que ha permitido a los americanos invertir parte de sus pensiones en Bitcoin, que ha perdonado a ciberdelincuentes y que plantea una pregunta. Si el Bitcoin no despega así con estas condiciones regulatorias, ¿el Bitcoin despega? Vamos a ver, yo creo que cualquier persona que se plantee invertir en Bitcoin tiene que tener muy claro el enorme riesgo que plantea. Ya digo, por mucho que se quiera fomentar o darle algún tipo de respaldo legal, al final el valor de Bitcoin a día de hoy pues depende de un juego de oferta y demanda que es impredecible, ¿no? Mi impresión es que el Bitcoin, salvo que se descubra algún uso práctico real, pues va a ser un activo que poco a poco va a ir languideciendo, ¿no? Lo que hace falta para que languidezca del todo, pues es que se vaya perdiendo esas expectativas de que siempre sube a largo plazo. Eso tardará tiempo en producirse, habrá recuperaciones, habrá recaídas, pero ya digo yo, mientras no vea que tiene un uso real, pues sinceramente no veo que estas valoraciones se puedan sostener a largo plazo. Todo esto es el hasta ahora. Le pido que espere con nosotros 30 segundos. ¿Por qué? Porque lo más importante es, y a partir de aquí, ¿qué implicaciones puede tener todo esto? En la CNMV, Carlos San Basilio ha advertido de los riesgos que esto puede conllevar. Tenemos una combinación potencialmente explosiva de tres elementos, ¿no? Uno de ellos es tener un producto que es un producto, hablando de las criptodivisas, potencialmente muy especulativo y que, a pesar de ello, cuenta con una buena imagen por parte de, sobre todo, el público inversor más joven. Sin embargo, detrás de estos productos no hay unos flujos, no hay unas empresas, no hay un sector público o privado cuya solvencia se pueda valorar, sino que, en general, son productos en los cuales la inversión está básicamente basada en una expectación de revalorización. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Jordi, si esto empieza a caer y si aquí se empieza a perder, ¿quién cae? ¿Quién pierde? ¿Quién tiene Bitcoin aquí en España? Pues hemos estado buceando en los últimos datos que hay sobre el número de españoles que tienen bitcoins. Es evidente que no hay una estadística clara sobre esto, así que nos hemos basado en una encuesta que publicó el Banco de España hace unos meses, en la que se concluía que el 4,8% de los españoles invierte en criptoactivos. Es verdad que estos españoles, estos que invierten en criptoactivos, no invierten mucho dinero en este mercado. Es gente que tiene muchas inversiones, que diversifica, y a las cripto, en el 80% de los casos, no dedica más del 10% de todo el dinero que invierte, según esos cálculos que publicó el Banco de España, una institución a la que le preocupaba el resto de inversores, unos 130.000 hogares que no solo invierte, sino que casi todo lo que invierte lo mete en criptomonedas, y eso, evidentemente, aumenta el riesgo ante situaciones como la que estamos viendo en las últimas semanas. En todo caso, estos porcentajes de gente en España que invierte en criptomonedas son inferiores a los que vemos en países de nuestro entorno, concluía el Banco de España. Nicolás López, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Tenemos un problema sistémico si esto cae o tenemos un problema localizado en inversores muy puntuales, muy concretos? Bueno, yo creo que no hay un problema sistémico y la prueba es que hemos tenido una caída del 50% en estos últimos tres meses y no ha provocado, ¿no?, ningún efecto contagio en ningún otro mercado, ¿no? Yo creo que el mercado de las cripto está relativamente aislado del resto de los mercados financieros y, en consecuencia, la parte positiva de todo esto es que no esperamos un riesgo sistémico sobre el sistema financiero. Lógicamente, las pérdidas individuales de cada uno pues pueden ser más o menos dolorosas, pero ya digo, no vemos un contagio sobre el conjunto de los mercados, entre otras cosas porque el tamaño, ¿no?, del mercado de bitcoins dentro de todo lo que son los activos financieros globales no es excesivamente grande. Pues Nicolás López, jefe de estrategia de Singular Bank, un placer escucharle aquí. Gracias por estar con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Hoy esta es la criptocaída y hoy estas las criptopreguntas que se abren porque empieza a haber también, ante tantas pérdidas, criptoprotestas. Our democracy is not for sale. Our democracy is not for sale. We will fight. We will fight. And we will prevail. We will prevail. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. En los mercados, Estados Unidos hoy flirteando con nuevos máximos en nuestras bolsas y aquí, Pablo Anzola, ¿qué tal? Conquistándolos, ¿no? Sí, eso es. La semana arranca, Javier, con el IBEX tocando un nuevo máximo histórico y no solo ha reconquistado los 18.000 puntos que perdía el viernes, sino que subió hasta los 18.187 después de ganar un 1,4%. La banca es la que tira del selectivo español. Sabadell, por ejemplo, ha ganado más de un 5%. Arrastra a otras entidades como Santander o CaixaBank, que suben más de un 1,5, y las energéticas se quedan en el lado rojo de la tabla, aunque por la mínima. Naturgy, por ejemplo, cae un 0,4%. Hoy la tabla de bolsas europeas se tiñe de verde, ha ido cogiendo impulso a lo largo de la sesión, con el índice francés o el alemán, por ejemplo, avanzando también más de un 1%. Joaquín Robles, analista del Banco de Inversión Global de BIG. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aguanta este tirón, el IBEX está aguantando y está aguantando bien. Sí, está aguantando bien, una vez más liderado por la banca, que es verdad que vimos, ¿no?, durante las últimas semanas cómo pudo tener alguna recogida de beneficios, sobre todo después de las fuertes subidas del año pasado y también de cómo había empezado este año. Pero bueno, yo creo que es un sector que va a seguir ofreciendo, ¿no?, rendimientos de doble dígito para este año, obviamente no comparados con los del año pasado, pero que bueno, va a ayudar al IBEX 35 a mantenerse en alta y bueno, pues seguir registrando quizá nuevos máximos, ¿no?, durante los próximos meses. Si el IBEX sigue tirando porque la banca sigue tirando, ¿la banca sigue siendo apuesta? Sí, la banca, claro que sigue siendo apuesta, ¿no? Ahora mismo es uno de los sectores, ¿no?, más estables, solo que, bueno, es lo que comentamos, ya no te va a ofrecer ese crecimiento de los beneficios como lo ha hecho durante estos últimos 3-4 años, pero bueno, yo creo que sí que va a poder seguir teniendo rendimientos de doble dígito. Al otro lado hay un sector y es el de las compañías tecnológicas, que está empezando a tener ciertos vaivenes. Hay ciertos miedos a si hay o no una burbuja de inteligencia artificial y, sobre todo, ciertos movimientos regulatorios. Hoy la Unión Europea ha amenazado con imponer sanciones a Meta por sus políticas de inteligencia artificial en WhatsApp. Empezamos a tener un marco regulatorio que aprieta a esas compañías. Ese es un sector del que hay que salir. No, yo creo que no va a ser el principal motor de crecimiento, como lo viene siendo desde los últimos años, desde finales de 2022, que fue cuando se anunció ChatGPT y parece que explotó la burbuja de la inteligencia artificial. Los siete magníficos, las siete acciones más grandes, han subido más de un 290%. El SP500 prácticamente se ha duplicado. Ese motor va a seguir ahí. La media del SP500 de crecimiento de beneficios ha sido en el último trimestre un 10%, las del sector tecnológico más de un 25%, y se esperan cifras más o menos así para este año. O sea, va a seguir siendo el principal motor. El problema, la amenaza es, bueno, pues lo que estás hablando, ese miedo a burbuja o ese miedo de verdad. Todas estas inversiones millonarias van a generar los beneficios que estamos esperando. Esa es una pregunta que ahora mismo nadie puede responder y por ahí puede que veamos más volatilidad. Pero bueno, yo creo que aunque sea en menor medida, es un sector en el que hay que apostar. Es decir, todavía algo en lo que estar, pero empezando a tener cierta cautela, cierto miedo, cierto riesgo. Sí, efectivamente, los inversores lo que van a querer en este momento de consolidación es una mayor visibilidad del crecimiento, que va a haber algo más justificado, y por ahí es como comentaba que puede haber algo más de volatilidad, pero yo creo que es una tecnología que ha venido para quedarse y ha venido para crear nuevas vías, ¿no?, de crecimiento en muchas empresas y que obviamente se va a trasladar en mayores beneficios. Pues Joaquín Robles, analista del Banco de Inversión Global de BIG, gracias por estar aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Hoy, el día en que hemos leído el último criptocrack, todavía por saber si es el definitivo. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas. Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría. Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Llevan casados casi 50 años. Han tenido dos mudanzas, 6 nietos y muchas discusiones por el mando de la tele. Pero cada febrero, él repite el mismo gesto. Le regala un décimo de San Valentín. Ella siempre le dice que ojalá les toque. Y él siempre contesta que a ella le tocó hace casi 50 años. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con 15 millones del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 15 de diciembre de 1974. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 8. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. ¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio. Creo que estamos preparados. ¡Ay, Paco! ¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años? ¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias? ¡Obviamente! ¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí! Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ya está aquí Blancolor en el Corte Inglés con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Coordenada 25, con Aymar Bretos. Y con Andrea Ricci. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estamos viendo esta semana el pulso, la guerra abierta entre los grandes magnates tecnológicos, los dueños de las plataformas, con aquellos líderes democráticos que se atreven a ponerles o intentar ponerles un poquito de coto. Y eso es lo que hemos visto entre Elon Musk, el mandamás de X, y Pavel Durov, que es el dueño de Telegram, contra Pedro Sánchez. Me interesa que veamos contigo el significado profundo de esta batalla. Pero sobre todo me interesa saber si tiene sentido abordar esto en un espacio, el tuyo y el mío, dedicado a la geopolítica. Sí, yo creo que sí lo tiene. Lo tiene por un motivo muy claro. Vivimos en un tiempo en el cual los ejes del poder se están desplazando, ¿no? El económico se desplaza del Atlántico al sureste asiático, el ideológico se desplaza del liberismo globalizado al nacionalpopulismo, y el poder fuerte, yo creo que se desplaza de lo público a lo privado. Y por lo privado entendemos claramente las Big Tech, ¿no? Big Tech, que son organizaciones que tienen una capacidad de conocimiento de los ciudadanos y de manipulación de las mentes de los ciudadanos, que son dignas de un aparato estatal de imaginario orwelliano. Estas capacidades, obviamente, pues tienen una influencia enorme en la política y, por ende, en la geopolítica. Algunos lo entendieron muy pronto. China, ya en 2009, prohibió Facebook, que obviamente era por razones de temor a que los ciudadanos pudiesen utilizarlo para armar protestas, pero al mismo tiempo porque iban entendiendo cosas que otros tal vez entendieron tarde. Fue un acto represivo, pero un acto ya de conciencia de la relevancia de todo esto. Hoy, esos titanes tienen un poderío descomunal y por ende tienen una influencia también en la geopolítica. ¿Como para tumbar gobiernos? Tienen capacidad para definir, sí, para definir, yo creo, el devenir de la política y, por lo tanto, también tumbar gobiernos. No lo digo con medios golpistas, digamos, ¿no? Pero sí decantando competiciones electorales. Lo hemos visto sobradamente, ¿no? La acción decisiva que puedan desplegar por esas razones, por ese conocimiento capilar de los ciudadanos y por esa capacidad de manipulación de las mentes que no tienen parangón en la historia. La propaganda siempre ha existido, pero la manera en la que pueden hacerlo ellos ahora, pues es asombrosa, ¿no? ¿Cuáles son sus prioridades? O sea, si ellos trabajan con unas prioridades políticas, o es todo cuestión de business. Bueno, más allá obviamente de la maximización de la rentabilidad, ¿no? Porque ellos, tú cuando los escuchas, muchos de ellos tienen como estas narrativas visionarias, ¿no? Según hasta pueden en algún momento resultar interesantes, seductoras. Evidentemente estos líderes son todos ellos personas extraordinariamente inteligentes, pero más allá de esas retóricas y más allá del obvio intento de maximizar la rentabilidad, pues yo creo que no es fácil establecer un denominador común, porque evidentemente no son todos iguales, pero sí que hay una cierta línea de continuidad en la aversión a una estructura de reglas que pueda contener su hambre de avanzar, ¿no? De avanzar en todo, en enriquecimiento, por supuesto, pero también en el avance de una exploración, ¿no? Entonces, hay bastante común denominador en esto, y en esta clave yo creo que debemos leer el alineamiento de ellos con el proyecto trumpista. Pero cuando hablas de exploración, ¿a ellos les excita la aventura, digamos, el conocer lo desconocido, o es exploración hacia el beneficio? Pues yo creo que son ambas cosas a la vez. Es evidente que hay una avidez, ¿no? Que hay incluso las retribuciones que buscan para ellos mismos son increíbles, ¿no? Y comparadas con el pasado, hay un punto de hiperliderazgo, ¿no? De todos los tipos. En los 80, ¿cuál era la compañía con la mayor capitalización bursátil del mundo? Era, durante gran parte de esa década, era IBM. Salvo algún experto, yo creo que nadie se acuerda exactamente quién lideraba IBM en ese momento, ¿no? Y aunque no tenga yo la cifra a mano, creo que probablemente la paga que le correspondía a ese líder no era comparable al billón en español que quiere embolsarse Musk, ¿no? Que equivale a un poco más de la mitad del PIB de España. Entonces hay un hiperliderazgo, hay una enorme voracidad. Pero bueno, también hay un elemento visionario, ¿no? Musk lo tiene. En Davos vino a decir que todas sus compañías tienen como objetivo de fondo permitir que la luz de la humanidad, del razonamiento y de la humanidad pueda persistir en un universo adverso, ¿no? Que es un... Tú que estabas allí escuchando, sí. ¿Crees que él cree en eso o es humo? Yo creo retórica de venta. Sí. Bueno, yo creo que es más bien una retórica de venta, aunque evidentemente no estoy en su foro interno y no lo puedo asegurar y no sería serio por mi parte. Pero me has preguntado mi opinión y creo que es eso. Pero sí creo que él y otros tienen genuinamente, digamos, ¿no? Un impulso. No serían capaces de hacer eso si no tuviesen un impulso de exploración sincero. No saldrían del carril común si no lo tuviesen. Son figuras extraordinarias en mucho sentido. Desgraciadamente, a mi juicio, también en sentidos extremadamente dañinos para la convivencia internacional e interna de las sociedades. Ni un europeo en esa élite de las Big Tech. Sí, así es. Y ese es uno de los problemas centrales que tenemos, ¿no? Es el resultado de algunos rasgos de las sociedades europeas y sobre todo del proyecto de integración europea, que tiene muchas virtudes. Yo creo que ha sido un proyecto sumamente exitoso a lo largo de las últimas décadas, pero no ha favorecido esto, por varias razones. Uno, porque ha habido una persistente fragmentación que nos ha impedido tener la escala como para favorecer el nacimiento de grandes titanes que puedan competir. No es por falta de capacidades y conocimiento, muchísima gente muy preparada en Europa, e incluso muchos de los grandes, digamos, desarrolladores o jefes de estas grandes compañías estadounidenses son europeos, ¿no? Pero ha habido esa fragmentación, hay un espíritu de inversión más conservador que en Estados Unidos, lo que complica que puedan surgir, digamos, nuevos proyectos exitosos. Y hay también una intención regulatoria prudente que yo comparto, que en general creo que es buena para la sociedad, pero es verdad que en alguna circunstancia puede actuar como sordina, ¿no? El conjunto de estos factores ha hecho que en Europa han surgido nuevas compañías significativas, relevantes y con capacidades tecnológicas, por ejemplo en el sector financiero o en otros, pero vamos, que no hay nada comparable con esos titanes que nos preocupan, que son aquellos que sí tienen un impacto profundísimo en la política y por tanto en la geopolítica, ¿no? ¿Podemos engancharnos a esa carrera los europeos o ya es tarde? No es imposible, pero sería ingenuo creer que es probable, yo creo. ¿Qué hace falta? Hace falta muchísimo. Hace falta inversiones decididas, porque fíjate, Aymar, por ejemplo, ahora mismo para poner en marcha modelos de lenguaje, es decir, para ponerse a desarrollar sistemas de inteligencia artificial que puedan ser competitivos, hace falta un enorme esfuerzo inversor, hace falta grandes capacidades de, por supuesto, de producción de energía, de capacidad computacional. Es un esfuerzo que requiere una enorme inversión y que requiere un tamaño, ¿no? Y vamos rezagados en el sector de la IA y en otros también. Y me temo que no veo en el horizonte la acción decidida, unida y contundente que sería necesaria para recuperar ese terreno. No es imposible porque tenemos la cultura, los conocimientos, la educación y tenemos ciertos medios, pero no estamos ahí. Tú has podido conversar con uno de los pioneros en el desarrollo de enseñar a las máquinas a procesar datos imitando el funcionamiento del cerebro humano y las redes neuronales artificiales que hacen falta para eso. Este investigador te contaba cómo son las situaciones problemáticas que se están encontrando ya en el laboratorio. Háblame de esto. Sí, esto es extremadamente interesante, yo creo, y conviene fijar la atención en ello. Joshua Benjo es un auténtico titán en este sector. Fue premiado hace unos años con el premio Turing, que es una especie de Nobel de las ciencias computacionales, precisamente por sus estudios en esta materia. Es uno de los grandes padres, ¿no?, de los desarrollos actuales de la inteligencia artificial, para entenderlo. Y él lo que me contaba es que, bueno, hay todo un abanico de riesgos, ¿no?, que son bastante inquietantes. Algunos por el mal uso que los seres humanos podemos hacer de la máquina. Otro por la disfunción propia de las máquinas, y otros más de carácter sistémico. A mí el que más me inquietó es uno de disfunción, ¿no? Porque él me contó, la propia máquina. Sí, la disfunción. Entonces, el mal uso por parte de seres humanos puede ser muy dañino. La manipulación de mentes, lo hablábamos antes, ¿no? Imagina qué potencial tiene poder hacerlo con las IA on top, por encima de las redes sociales. Pero lo que me asustó es que él me contó que en sus estudios está muy, muy activo para tratar de concienciar y alertar sobre los riesgos, no con un tono apocalíptico, sino con la ciencia y el conocimiento. Me dijo, ya se detectan algunos leves síntomas de modelos que se niegan a responder a las órdenes en algún caso, o que tienen actitudes deceptive, que intentan, digamos, engañar un poco para garantizarse su supervivencia, ¿no? Cuando se le quiere apagar o para se que le no quiere mates, claro. actualizar uh-huh. con un software que le impida hacer ciertas cosas. Él contaba que ya se detectan algunos síntomas leves de este riesgo, que en el peor y más catastrófico de los casos conduce, claro, a la pérdida de control, ¿no? Y la pérdida de control da auténtico pavor. Y hay protocolos ante eso. Bueno, este hombre precisamente trata de impulsar la concienciación acerca de los riesgos en todos estos ámbitos sí. distintos y, por lo tanto, por la vía de la concienciación, de la comprensión, pues el desarrollo de guardarraíles, ¿no? Yeah. Entonces, él me contaba que, por supuesto, bueno, estas compañías que en cierto sentido, pues podemos tener una mirada muy crítica, pues obviamente pues hacen cosas, ¿no? para evitar esos riesgos. Lo que pasa es que lo que me decían eran dos cosas fundamentales: que la tecnología corre más rápido que la capacidad de entender sus consecuencias y aplicar los guardarraíles, uno, y dos, fundamental, y por eso la geopolítica también y la conexión, es que para poner guardarraíles efectivos necesitaríamos una convergencia global, ¿no? Un acuerdo, como se hizo con las armas nucleares. Hubo un tratado de no proliferación internacional. Claro, lo que pasa es que ahí hablábamos entre países, entre estados. Había eso es. Unas normas y unos canales. Eso es. Ahora los actores no son gobiernos. Eso es. Y eso es interesantísimo. De hecho, Biden y Jake Sullivan, cuando salieron de la Casa Blanca, porque ganó Trump, dijeron más o menos los dos la misma cosa: cuidado, aquí hay 4 o 5 proyectos Manhattan, que es aquel que creó la bomba nuclear, en marcha. Ninguno de ellos lo controla un estado, tenemos un problema. Bien, punto uno, podrían haber actuado antes de tener que decirlo el último día en la Casa Blanca. Punto dos, aún así, aunque sean empresas privadas, el poder público sigue teniendo una capacidad de intervención. Y si al principio he dicho que creo que hay una cambio de eje en el cual el poder se desplaza más hacia lo privado que lo público sigue siendo relevante. Lo era hace 20 años, Putin lo demostró. Los oligarcas que querían sacar cabezas por su cuenta, los puso uno en la cárcel y avisó a otros 100 y los controló así. Y todos, no me digas que estaban tomando como referencia a Putin, ¿eh? No, para nada. Pero quiero señalar, digamos, episodios de que el poder político. Y Trump mismo obtiene la adhesión de esos oligarcas que van a su toma de posesión, o con un Jeff Bezos que pone la mordaza al Washington Post, ¿no? Con lo cual, el poder político, aunque se vea reducido, sigue teniendo un poder. Podría haber un acuerdo entre estados que obligara a las compañías privadas a no ir. Y la institución de un cuerpo internacional como lo es el organismo internacional de la Agencia Atómica, que está en Viena, ¿no? Algo parecido, pero no estamos ahí, porque los estados perciben que están en competición en esto y que el beneficio es de tal calibre que no. ¿Tú crees que llegaremos a ver a la humanidad, no sé organizada cómo, pero poniendo límites al uso de la inteligencia artificial para preservar cierta autonomía cognitiva de los ciudadanos, que es verdad que la vamos a ir perdiendo y lo estamos notando ya en el momento en el que los modelos de la inteligencia artificial pasan de ser un complemento a ser herramientas centrales, nucleares, en nuestro pensamiento del día a día? Sí, pues ese fenómeno está pasando y es uno de los riesgos de los cuales se ocupa Joshua Benjo con su equipo. Hay claramente un riesgo para ciertos segmentos poblacionales, ¿no? De la atrofización, digamos, de la atrofia de los procesos de resolución de problemas, que son los que desarrollan la inteligencia humana, ¿no? Eso está ocurriendo. Hay personas de élite que usan la inteligencia artificial, para maximizar sus capacidades y su capacidad de acción, pero muchos otros que están más bien expuestos a ser dependientes de ellos con esos efectos de deterioro cognitivo. Pero me temo que no está cerca el día en el que haya un acuerdo para, digamos, preservar, o sea, en el bien superior de la humanidad, ¿no? Preservar la salud mental, el sano desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños. No estamos ahí, ¿no? Entonces, en lo que estamos es una incipiente batalla, y aquí vamos a donde empezaste tú, ¿no? Con algunos liderazgos que se están animando ya, por fin, a plantar la batalla, ¿no? Ha ocurrido Australia, yo creo que fue el primero, hace un tiempo, poniendo unos límites de edad a las redes sociales. Ha seguido Francia, pues Dinamarca, España también, y otros creo que seguirán, ¿no? Es un pequeño ejemplo, como lo es la disposición de la Comisión Europea, hoy mismo lo hemos visto, con Meta, una voluntad de ir más rápido, ir más duro, poner freno, no como China en 2009, pero aquello es un régimen autoritario despiadado. Nosotros tal vez fuimos demasiado ingenuos. Hoy lo que le ha dicho la Comisión Europea a Zuckerberg, que es el dueño de Meta, que es la empresa que entre otras cosas tiene WhatsApp, es que no puede limitar WhatsApp a que tú y yo hablemos solo con la inteligencia de Meta, la inteligencia artificial a través de WhatsApp, que tiene que abrir las puertas a otro tipo de inteligencias artificiales, ¿no? O sea, que no, que acabar con ese monopolio. Eso es. Que nos obligue a querer hablar con su inteligencia artificial. Porque ahí hay lo que es un rasgo de nuestro tiempo, ¿no? Es el abuso de posición dominante. Bien. Que es un concepto propio del derecho de la competencia, ¿no? Que estos gigantes aplican todo el rato, como tienen el dominio en una posición, pues ya lo aplican para dominar en otra, ¿no? Y es, en el fondo, ese instinto de avidez, de poder infinita, que cuanto más comes, más hambre tienes. Richie, ¿qué nos recomiendas leer para combatir ese deterioro cognitivo, sí, del que estábamos hablando? Pues voy a hacer una recomendación no habitual, no es un libro, y es un informe. Es precisamente el informe que ha preparado Joshua Benjo, con un equipo muy amplio de expertos, y que se llama International AI Safety Report. Se puede encontrar fácilmente en internet. Está en inglés, y sé que muchos no pueden leerlo directamente, pero... Pero la IA te lo traduce pero, en un momento. Exacto, exacto. Y es un informe que, aunque es complejo de leer íntegro, está muy bien estructurado y tiene unos pequeños resúmenes al principio de cada capítulo. Yo creo que es una materia de tal importancia que este estudio merece la pena echarle un vistazo para ser conscientes de los riesgos que plantea para nuestras vidas y para la de las naciones, la geopolítica. Richie, gracias por iluminarnos. Una semana más. Gracias. Un abrazo. También con su propia luz. Pablo Simón, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Aymar. Elecciones en Aragón. Los resultados los conocemos ya. Vamos a empezar a entrar en el microdato. La autopsia. La autopsia. Llamamos. Vamos allá. Vale, venga. Bien, ¿titulares de la autopsia? Pues algunos titulares. Primero, la participación electoral, que nadie le hace ni caso, pero yo creo que es importante recordarlo, porque al final ha terminado subiendo un punto. Las estimaciones que teníamos hablado de una caída de en torno a 5, porque claro, intuitivamente uno dice, no hay elecciones municipales a la vez. Está más o menos claro quién va a ganar y quién puede formar gobierno. A priori esto podría desincentivar a determinados frío, electores. Hace frío y llueve. No es una cosa menor, es verdad. Es cierto, es cierto. Pero luego lo que hemos visto es que ha subido la participación. Entonces, tenemos una intuición sobre qué puede estar detrás de esto. Adamus. Parte, es decir, la polarización. Cuando hay polarización, es decir, cuando hay enfrentamiento entre bloques, eso empuja la participación al alza. Lo vimos, por ejemplo, en las elecciones de Madrid del año 2021, que salíamos de la pandemia y convocó Ayuso y se discutió de una manera, se disparó la participación. Aquí pasa lo mismo, y eso nos puede estar dando pista de una cosa, que es que el debate en Aragón se haya nacionalizado muchísimo. Claro. Es decir, que los factores que tienen que ver con financiación singular, regularización de migrantes, ferrocarriles, se hayan colado en la campaña, y esto nos ayude a entender algo de lo que estamos viendo en términos de bloques, de quiénes han crecido y quiénes han perdido. Explícame tu tesis de que para que sobreviva políticamente Pedro Sánchez tienen que ir muriendo sus candidatos autonómicos. Bueno, a ver, lo que yo creo es que el Partido Socialista aquí tenía un dilema de entrada, ¿no? Que es, ¿qué candidatos voy a colocar en los territorios? Y aquí viene una cuestión fundamental de la política española, que es que la política española es darwinista, es decir, gana quien mejor se adapta al terreno, y lo que piensa un votante del PSDG no es lo mismo de lo que piensa alguien del PSOE de Aragón. Entonces tú necesitas candidatos que estén muy pegados al terreno y tengan autonomía para poder, en ocasiones incluso, criticar al jefe o desviarse del discurso general. Podríamos decir, si me permites la broma, pajearse un poco, ¿no? Es decir, hacerse un paje y de vez en cuando llevarle la contraria al jefe. ¿Pero qué es lo que terminamos encontrando? Que los candidatos del PSOE están totalmente alineados con la dirección nacional y, por lo tanto, no hay diferenciación. En estas circunstancias, Pedro Sánchez, para continuar en la Moncloa, tiene que pactar con nacionalistas e independentistas. Muchas concesiones que le sacan del eje de lo que realmente quiere el votante socialista andaluz, extremeño o aragonés. Y esto hace que los candidatos de ese partido tengan muchísimos problemas para tener un discurso autónomo y, a efectos prácticos, pierdan elecciones. Que sí, que Pedro Sánchez controla su partido por dentro, sin lugar a dudas. Pero el problema que tiene es que sus candidatos no son viables electoralmente y pierden. Tú sostienes que hay una diferencia fundamental entre las elecciones de Aragón y las extremeñas para el PSOE. Sí. Lo que hemos visto en las preelectorales, vamos a ver después cuando tengamos otro tipo de datos, es que el Partido Socialista en Extremadura, una parte relevante de su votante se quedó en casa, se desmovilizó. Y eso en realidad para el PSOE de Extremadura son buenas noticias, porque son electorado potencialmente activable con otro candidato, otro contexto, otras circunstancias. Lo que hemos visto en Aragón no ha sido así. Es decir, ha perdido algo a la abstención, es cierto, pero el problema es que el PSOE ha perdido votos en todas direcciones. Es decir, ha perdido preelectoral de 40 dB, la vuestra, 10% hacia la Chunta, 8% hacia PP, 8% hacia Vox. Que esto no ocurría en Extremadura, pero estamos empezando a verlo a nivel nacional y también aquí. Es decir, el ensanchamiento del bloque de la derecha obedece a que el PSOE se ha desangrado en todas direcciones. Y ese votante que picotea ahora otra cosa, en lugar de quedarse en casa, es mucho más difícilmente recuperable. Claro, ahí es donde viene el problema. Es más fácil activar a alguien que se ha quedado en casa que hacerle cambiar de papeleta. Obviamente, en circunstancias, por ejemplo, de voto útil, y estoy pensando, por ejemplo, ya en las generales, una parte del votante de Chunta, como ocurre, por ejemplo, con el BNG, sí, o como ocurrió con el PNV, Bildu, Esquerra, puede terminar votando al PSOE de Pedro Sánchez. Puede ser. Pero si se ha ido a Vox y empieza a simpatizar con un partido que te mete en una cámara de eco increíble, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Eso ya es un cambio estructural en términos de bloques. Y esto es lo interesante. Es que la derecha en Aragón ha crecido 10 puntos. Ahora está en un 56% desde la última década. Esto es un giro estructural. Por eso hay que mirar con mucha atención lo que vaya a pasar, por ejemplo, en Andalucía, donde dicho ciclo se ha consumado y hemos visto que, efectivamente, la que la manera histórica era el gran bastión de la izquierda, se ha vuelto hoy uno de los bastiones de la derecha más firmes y asentados. La derecha de Aragón. Entremos a la parte baja del mapa. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, la parte baja, ¿te refieres a los regionalistas o por dónde prefieres que empecemos? No, me refiero a que entremos en profundidad ya. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, al votante del PP? ¿Por qué se ha desorientado? Eso es una muy buena pregunta. A ver, las encuestas iniciales que tenía el PP, con las que lanza estas elecciones, era como poco a crecer uno o dos diputados. Claro. Esto era lo que uno no lanza unas elecciones para perder. ¿Y qué ha pasado para que hayan perdido dos? Esa es una muy buena pregunta, que no lo puedo responder ahora mismo hasta que no tenga electorales, ya lo siento, pero hay una cosa que me parece interesante. ¿Esto qué hueles? Campaña. Es decir, mi intuición es la campaña electoral. En el ¿la campaña sentido. Entera? O la última o semana. O la parte final de la campaña. Claro, como la última semana todavía estamos más a ciegas, pero lo que sí veíamos era que efectivamente el crecimiento a Vox se mantenía. Y claro, tú piensas lo siguiente, el bipartidismo ha caído. Ha caído un poquito el PP, bastante el PSOE. Si el debate es nacional y el debate era nada funciona, todo va mal, tenemos una crisis, una emergencia nacional, obviamente, ¿quién puede capitalizar mejor eso? Vox. Porque lo que estaba diciendo el Partido Popular de Azcón es, Aragón es imparable. Es decir, había un lema hasta cierto punto de vender obra de gestión. Estamos increíblemente bien, ¿no? Claro, pero esto es un despiste para el electorado. ¿En qué quedamos? Es decir, estamos viendo lo de los ferrocarriles y al mismo tiempo Aragón es imparable, pero vamos muy bien, pero es culpa del gobierno del PSOE anterior. Es decir, yo creo que ha habido una campaña errática, esto lo vamos a ver con más atención después, que puede explicar parte de esa desmovilización. Sumado a una cosa que yo creo que es importante, el electorado también tiene que entender por qué le llamas a volver a votar. A lo mejor el haber hecho un poquito el amago de la negociación presupuestaria no es suficiente para que la gente vea justificada una nueva convocatoria. ¿Tú realmente crees que eso penaliza? Bueno, hemos visto que las repeticiones electorales, cuando no están bien justificadas, te pongo las veces que la izquierda no se ha entendido, se terminan penalizando a los dos partidos. Es decir, hay que vestir bien el muñeco, digámoslo así. Pero a veces esto no sale bien en política y eso puede implicar una penalización. Aquí en la derecha el motor es verde. Es decir, aquí el motor es Vox. Momentum Vox. Totalmente. Es decir, aquí quien ensancha el bloque es un Vox que come votante del PP, que algo come del PSOE, que come de la abstención, que come de nuevos votantes. Eso es lo que realmente está generando el crecimiento de ese bloque. Y a mi juicio ahora mismo Vox es casi casi un estado gaseoso. Es decir, es muy difícil que el PP le pueda meter mano. Porque ahora mismo no están en ningún gobierno. Básicamente el enfado, sobre todo en el bloque de la derecha, encuentra aquí un vehículo ideal para manifestarse, pero no le puedes encontrar las aristas. Y eso yo creo que al PP le coloca en serias dificultades. Vox está ahora mismo en torno al 17% en la mayoría de las comunidades autónomas. Date cuenta que los partidos nuevos en las comunidades autónomas suelen tener más o menos entre 3 y 5 puntos de lo que después tienen en las nacionales. Esto ya nos cuadra y nos hace decir, ah, claro, es que Vox ya está en un 20-21. Efectivamente. Tan arriba, ¿eh? Tan arriba. Es decir, yo no tengo ninguna duda, sobre todo con la proyección que hemos visto, extrapolando contextos también de ruptura bipartidista y viendo que, claro, el candidato de Aragón no te mueve lo que te puede poner mover Santiago Abascal. El castigo a Sánchez no está tan claro en Aragón como sí lo va a estar en las nacionales para ese votante enfadado en la derecha. Y ahí es donde efectivamente el gran dilema será luego la gobernabilidad de España. Y hay dos temas sobre los que pivota el discurso de Vox, que es vivienda e inmigración, y encima te lo juntan, ¿no? Te dicen, claro. Tú no tienes casa porque hay inmigrantes que están viviendo en los pisos que tenían que ser para ti. Es decir, puro chauvinismo de estado de bienestar, la idea de la competencia por recursos escasos en un contexto en el que la vida está más cara, no te puedes emancipar, el chivo expiatorio que se encuentra de manera muy eficaz y que encima el propio gobierno, hablando de la regularización de inmigrantes, coloca en el foco a nivel nacional. Es decir, una cosa que me llama poderosamente la atención es cómo el gobierno nacional ha querido dinamitar la campaña de su candidata. Es decir, financiación singular en Aragón, ¿vale? Con el sentimiento que hay de agravio permanente con Cataluña, o inmigración para movilizar el voto a Vox, son dos temas que a tu candidata le vienen mal en el contexto en el que ella se encuentra. Le dificulta separarse, pero claro. ¿Qué haces? ¿Te quedas parado? No, pero la pregunta es: si tú quieres sobrevivir esta legislatura, ¿puedes aplazar esas decisiones a la vuelta de las elecciones? ¿O realmente lo que estás pensando es en sobrevivir tú la legislatura y luego los candidatos a nivel nacional ya descuentas que van a perder en todos los contextos y que hagan lo que puedan? ¿A Podemos? ¿Se le puede hacer la RCP todavía? Bueno, yo creo que Podemos, es que no tiene representación, ya está desapareciendo de todos los parlamentos autonómicos, no tiene estructura a nivel local y ahora mismo podríamos decir que es un partido casi de internet, es decir, es un partido que tiene capacidad de movilización en redes y luego que evidentemente si hubiera unas nacionales o unas europeas, como se vio con Irene Montero, con un candidato popular, puede intentar sacar representación, pero estaríamos hablando de uno o dos diputados por Madrid. Por lo tanto, fíjate de dónde venimos con Pablo Echenique en el contexto de Aragón, ¿a dónde estamos? Con escaños en blanco, se acabó la fiesta por encima de este partido. ¿Y el momento de la Junta? Esto yo creo que es muy interesante porque en realidad para mí es una lección muy valiosa de cómo si los partidos no se coordinan entre ellos, ya se encarga el votante. Es decir, lo que ha hecho el votante de la izquierda que quería alejarse del PSOE y quería movilizarse en este contexto, es decir, oiga, ¿dónde está el candidato más viable? ¿Quién está haciendo mejor campaña? ¿Quién está despuntando más? Es la Junta. Pues ante la duda me coordino detrás de ellos porque sé que va a tener representantes en las tres provincias. No vaya a ser que yo vote a lo mejor a mi primera preferencia, sea Podemos o Izquierda Unida, y se quede fuera. O sea que para mí la campaña es clave en ese sentido. De estas coordenadas, las de Aragón, ¿cuáles son extrapolables al siguiente punto en el ciclo electoral, que es Castilla y León? Bloque, lo primero, bloque clarísimo. 54-55% de voto a la derecha. Eso lo vamos a ver en Castilla y León y lo vamos a ver casi seguro en Andalucía. Yo creo que esto a nivel nacional va a pasar. Yo creo que, por el contrario, en Castilla y León, Vox va a estar más fuerte de lo que va a estar en términos relativos respecto a Andalucía, porque Moreno Bonilla tiene una posición más sólida allí que la que tiene Mañueco. Pero lo que vamos a ver en cualquier caso es retrocesos de todos los candidatos socialistas y desunión de la izquierda. El ciclo se agosta. Es decir, estamos hablando que desde el año 2018 está gobernando la izquierda, estamos claramente ante un final de ciclo. Aquí la pregunta es, ¿qué rúbrica le quiere poner la izquierda a ese final? Te pongo yo una última, la de propina. ¿A qué te suena la oferta Rufián? La oferta Rufián me suena al enésimo intento de generar una pseudoplataforma de unidad en un contexto en el que es muy fácil, si lo que tú quieres unir es partidos de izquierda territoriales, porque Más Madrid no compite con Compromís y no compite con Bildu, o sea que perfecto si se ponen en el mismo paraguas, porque es inocuo. ¿Qué es lo que ocurre con Izquierda Unida? que es lo que ocurre con Podemos. Se lo pregunto yo a ti. ¿Tú crees que Esquerra Republicana le va a dejar a los comunes el número 2 en Barcelona? Sí. ¿O que le va a dejar a Esquerra Batua, Bildu por Vizcaya? No, no parece, ¿no? No parece. Te espero mañana en la mesa del análisis. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Aymar. Sigue Ahora 25 en las redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Esto de estudiar la fatiga mental y el agotamiento cognitivo es uno de los objetivos de la ciencia, ¿no? ¿Se sabe qué lo causa exactamente? Hay hipótesis, o sea, había un artículo esta semana en... Si tu curiosidad acaba de activarse, aliméntala en A Vivir la Ciencia, un espacio de divulgación con los científicos Javier San Pedro y Pera Estupiñá. La hipótesis que hay actual... ¿no? Los domingos en A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino, Cadena SER. Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad. Bueno, pues a ver, tenemos noticias. Con curiosidades, con humor, con música. ¿El código sirve para desactivar la bomba? Con misterio y con Roberto Sánchez